desde la una de la mañana está sonando en vivo el dúo Barra Brava. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Oye esa canción que lleva alma, corazón y vida. Solo estas cositas donde estoy, porque no tengo fortuna. Estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Vamos, Gervasi. Cuando te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Solo esas tres cositas te doy, porque no tengo fortuna. Solo esta cosa te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Vamos. Alma para conquistarte, y corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Dúo Paja Brava en vivo Radio 10. Exclusivo de la medianoche. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Solo esas tres cositas te doy, porque no tengo fortuna. Solo estas cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. ¡Todos! Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Junto a ti. Haciendo su reportaje. Bueno, chicos, ¿cómo se sintieron de estar en vivo acá en la radio por primera vez el dúo Paja Brava, tan pedido por los oyentes del Ángel de la Medianoche? Bueno, es como lindo. Bueno, pero después te firmo. Tampoco te hagas el agrandado. Después te firmo. Es como... a ver, Robbie, ¿cómo surgió la idea de formar este dúo? Estábamos... bueno, el nombre aparece porque era una tarde... ¿Por qué Paja y por qué Brava? Lo que habría que explicar es por qué Brava. claro, por qué Brava. Estábamos bueno, una tarde... la Paja puede venir. Perdón, cosas. Se está haciendo un reportaje. A los dos, sí. Sí, porque viajamos mucho nosotros y estamos muy felices de estar acá en Argentina, que es como nuestra casa, ¿no? Gervasi. Ah, allá. Porque ¿de dónde, o sea, de qué origen son? Pues de Quilmes. ¿Y por qué no se te habla así como andaluz? Sí, porque genera más repercusión. Se me aflojó el paladar. Ah, ¿y el Brava entonces? Bueno, ahí íbamos. Una pick-up que teníamos. Le dije, joder, le digo, fue puta, tenemos que hacer algo para ganarnos la vida, porque tú como productor es un desastre, y yo como conductor, dos. Y dices, bueno, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a ensayar, y un tema, una paja. Ahora, ¿este es el único éxito que tienen? Que están, bueno, lanzando así como single para que lo conozcan en todas las radios. ¿O es el único que se atrevieron a grabar Paja Brava? Bueno, es el único que hemos compuesto hasta ahora. Porque la imaginación no nos ha dado más. Porque es por pura paja, ¿no? Yo tuve de comer. Los chistes déjanos para nosotros. No, ya sé, pero a veces da paja. Este tema lo compusimos y yo estuve descompuesto. O sea que estuve abrazado al Watercross, no sé cómo se dice inodoro. Sí, este fin de semana y ahora casualmente ahí, aprovechando que no me podía mover, en el mismo papel higiénico escribí dos temas más con el dedo. ¡Qué bien! Sí. Así que pronto podemos tener un EPK formalmente editado. ¿Cuándo se seque el papel? Claro. Cuando se seque el papel. Está fresco todavía. Está fresco porque lo escribimos. Ah, son muy inmundos también. No, inmundos no, pero no había virome. ¿Viste cuando viene la vena es que se inspira? Yo escribo donde sea. ¿Y qué, quiénes son sus referentes? ¿Quiénes los han inspirado para esto que se llame paja, no? Pepito Pérez. Pepito Pérez. Sí, somos admiradores de chicos de Pepito Pérez. Mauro Gago. Sí. Sí, y Mauro Viale. Y Samir, también me gusta mucho. ¿Y por qué paja, entonces? ¿Cómo? Y porque se los inspiró y le pusieron Paja Brava, porque es toda una inspiración. Paja porque nuestra vida ha sido una paja. No, pero estos referentes, estos hombres. Ah, bueno, me gustaron. ¿Por qué nos llamaban Alambre de Cobre? Porque estábamos alrededor de las mil. Yo no puedo preguntar más. Bueno... Vuelve al teléfono, ¿se lo va así? Bueno, pues como quieras.